Historias de pandemia, la verdad del encierro. Tú dame unos días y te saco de ahí. ¡No, golpes te voy a enderezar, tortillera de mierda! Mi nombre es Marta. Y mi novia Teresa fue asesinada por su padre. Nadie quiere creerme. Pero no me voy a rendir hasta que se haga justicia y se encarcele al feminicidio. Escucha esta serie radial de 4 capítulos con el apoyo de esta emisora. Este es un producto de los estudiantes de cuarto año de la carrera de teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Profesora Diana Borja, 2020.